Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes, como todos los viernes, nos vamos a quedar con la agenda deportiva del fin de semana, que no es otra cosa que el recordatorio de las convocatorias deportivas para estos próximos días. Un evento destaca sobre los demás por la cercanía. Hablamos de la sexta trail urbana de Villaluenga y por el número de ubriqueños que van a participar en ella. Es una de las citas destacadas este fin de semana en lo que se refiere a eventos deportivos, pero en lo relacionado con las competiciones regulares por equipos, tenemos que destacar primero las competiciones provinciales. Este fin de semana en fútbol no juega el Ubrique Unión Deportiva Senior, pero sí lo hacen los otros seis equipos del Ubrique Unión Deportiva. Tres partidos lejos de nuestra localidad y otros tres que se van a jugar en Ubrique. En baloncesto también vamos a tener cuatro partidos repartidos, dos y dos, dos en Ubrique, dos fuera. Y del mismo modo, también la competición local vuelve, en el caso del fútbol sala, después del parón navideño, con dos jornadas este fin de semana para División de Honor y una para Primera y Segunda. Y en lo que se refiere a la liga local de fútbol, pues la última jornada de lo que va a ser la primera vuelta. Junto a esto, pues como todos los fines de semana, o más o menos la mayoría de los fines de semana, lo que hay previsto, pues rutas senderísticas del Club Senderismo Los Tres Caminos, carreras atléticas, además de esta que comentábamos de la sexta trail urbana de Villaluenga, tenemos el Cross Internacional de Itálica este domingo, en el que también habrá presencia perdón, de corredores ubriqueños, o por ejemplo, más cercanas, tenemos el tercer Cross Pinar de San Antón en el puerto de Santa María, o la carrera Pilar Marianistas de Jerez, la primera edición de esta carrera de 10 kilómetros que se va a celebrar en Jerez de la Frontera. También vamos a hablar de las propuestas ciclistas para este fin de semana, tanto de la Asociación Ciclista de Ubrique de Montaña, porque ahora están metidos en su calendario de montaña, como del grupo de los Pereas, en este caso de carretera, y del mismo modo también hoy vamos a hablar de viajes. Vamos a, como comentábamos esta mañana, a firmar ya el epílogo de ese cuaderno de viaje que nos ha estado recordando semanalmente el ubriqueño Paco Gutiérrez Agüera, pues en los últimos meses de 2016, en ese viaje que le ha llevado al Gran Valle del Rif en África, a recorrer varios países, Uganda, Ruanda, Tanzania, Kenia, Etiopía y Sudán. Han sido los países que ha recorrido junto a su compañera Ara Vinuesa, pues prácticamente en cuatro meses, en poco más de 100 días. Tuvimos la última vez de hablar con él cuando se encontraba todavía en Sudán y faltaban algunos días, algunas semanas para que cerrara ese viaje, para que le pusiera fin a ese viaje, y desde entonces no hemos podido hablar con él. Ahora, pues ya con la perspectiva que da, pues que el viaje se cerró hace casi un mes, vamos a tener la ocasión de conocer en líneas generales, no solo el lugar en el que se encontraba en ese momento, como hacíamos en nuestro repaso semanal, sino que en líneas generales pues podemos hablar de lo que ha sido este viaje, que ya saben, le ha llevado a esa zona del continente africano, desplazándose pues con el transporte público y por sus propios medios, en este caso el transporte público de cada zona, que alguno de ellos pues es para hablar largo y tendido. Viajes casi interminables. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. 24 horas Ubrique. Tu tienda de alimentación a tu disposición 24 horas al día. En 24 horas Ubrique dispondrá de todo en alimentación, limpieza, snack, congelados, golosinas, bebidas, pan y prensa diaria. Además, disponemos de servicio de recarga de móviles. Estamos en calle General Luque Arenas número 9, junto a la clínica dental. En 24 horas Ubrique, los mejores precios de la comarca, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ubrique, 24 horas. Abrimos el lunes 16. Te esperamos.

things I want, there's things I think I want, there's things I've had, there's things I wanna have. Do I want the dreams, the ones we're forced to see? Y 42 minutos de la tarde. A base de ponernos pesado, vamos a recordar los horarios para los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana. Partidos, por ejemplo, en fútbol, que se van a jugar en cuanto al provincial exclusivamente en la jornada de mañana sábado. La principal novedad con respecto a jornadas anteriores es que el Senior descansa este fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva Senior. Le toca jornada de descanso y por lo tanto no disputa partido, pero sí lo hacen el resto de conjuntos del Ubrique Unión Deportiva. Así, por ejemplo, en el grupo cuarto de la tercera Andaluza Cadete, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos mañana. Va a jugar en el campo Antonio Camacho de Arcos de la Frontera a partir de las 12:30 de la mañana. Antonio José Roldán Gómez será el árbitro principal, Juan Manuel Ruiz Romero y Jonay Villalba Calvo sus asistentes. Bueno, vamos a ver si suma una nueva victoria el Ubrique Unión Deportiva, que ya ganaba brillantemente el pasado sábado, pasado fin de semana aquí en Ubrique ante el equipo del Florida Club de Fútbol. Vamos a ver si se le da continuidad a esa racha, un equipo que suele mostrar su mejor nivel siempre en las segundas vueltas, una vez que ya el equipo está algo hecho, y ahora le va a venir bien pues el haber encontrado ese estado de forma, sobre todo de cara a los próximos choques que le va a hacer medirse a los equipos fuertes de la categoría. El Arcos hoy por hoy no es de esos equipos más fuertes, pero siempre es un rival correoso y peligroso. También juega en Arcos el Ubrique Unión Deportiva Infantil A, el del grupo 5 de la tercera Andaluza. En este caso lo hará una hora más tarde, el comienzo, que el equipo cadete. Juega a la 1:30 y lo hace en el Santiscal. Adrián Bazán Muñoz, árbitro principal, José Luis Zorrilla Holgado y Alejandro Vidal Crismán, sus asistentes. En lo que se refiere todavía a esa categoría infantil, pero al grupo 2 de la cuarta andaluza, donde milita el Ubrique Unión Deportiva B, líder de su categoría, por cierto, se desplaza en este caso también a la pedanía jerezana de Guadalcacín, donde va a jugar a las 11:15 de la mañana en el municipal de Guadalcacín. Alejandro Romero Llamas va a ser el encargado de dirigir este partido, mientras que Francisco José Macías Ruiz y Alberto Fernández Pérez van a ser sus árbitros asistentes. La jornada se va a completar con otros tres partidos, pero en este caso son encuentros que se van a jugar aquí en Ubrique. Todos ellos en el Antonio Barbadillo. Así, mañana a las 11 de la mañana, partido correspondiente a la jornada 17ª del grupo 9 de tercera Andaluza Levín, Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético. Joaquín Antonio Gómez Añudo, el encargado de dirigir este partido. Y el Ubrique, que ahora tiene que intentar, eso sí, sumar estos tres puntos en casa tras el empate que conseguía en Jerez, ahora tiene una buena ocasión ante un equipo que está más o menos en su misma situación en la tabla clasificatoria. Es una buena ocasión, una buena opción de sumar, como decimos, otros tres puntos. A las 12:30, una vez finalice el partido a Levín, van a jugar tanto los benjamines como los prebenjamines en el Antonio Barbadillo. Los benjamines se enfrentan al Atlético Los Naranjos y Juan Antonio Márquez García será el árbitro que dirija este partido. Mientras que, por otro lado, el equipo prebenjamín recibe al Arcos Asociación Deportiva y el partido va a estar dirigido por Joaquín Antonio Gómez Añudo. Insistimos, partido a la misma hora en el Antonio Barbadillo, que, como saben, pues se parte el campo en dos campos de fútbol 7 para que puedan jugar a la misma hora. Pues estos son los horarios previstos para este fin de semana en lo que al provincial de fútbol se refiere. No va a ser el único fútbol del fin de semana porque habrá una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol. Una liga local que ya jugó pues el pasado fin de semana la sexta y ahora llega la séptima, que es la última de la primera vuelta. Y además son cuatro partidos, dos el sábado, dos el domingo. Los dos del domingo son el plato fuerte, sin duda, de esta jornada. Y veremos lo que ocurre, porque, bueno, pues en este caso, ahora mismo, como saben, hay tremenda igualdad ahí en esa parte alta, aunque los Vampiros está un pasito por encima de sus rivales. Tres puntos de ventaja le saca precisamente al Cervecería Los Morenos, que es el equipo al que se va a medir. Y al acecho de ellos dos están Juventus y Aspirante, que también se van a enfrentar este fin de semana. Pero bueno, en principio, el sábado se juegan dos encuentros, a las 4 de la tarde al Andalus Jóvenes Veteranos, y a las 6 menos cuarto, Nueva Balompédica Club Deportivo San José. Y el domingo, a las 10 de la mañana, Juventus Aspirantes, y a las 12 del mediodía, Cervecería Los Morenos Vampiros. Como decimos, es la última jornada de la primera vuelta. Los Vampiros tienen la ocasión de completar una primera vuelta inmaculada, o lo que es lo mismo, sin perder, sin ceder ningún partido, ganando todo lo que dispute. No lo va a tener fácil, como decimos, tiene enfrente a Cervecería Los Morenos, que estarán motivados con esa posibilidad de arrebatar incluso la primera posición de la tabla al conjunto de los Vampiros. Vamos a ver, este partido, este encuentro, pues la verdad que promete mucho y al menos emoción. ¿Y qué podemos decir del Juventus Aspirantes? Rivalidad tradicional en estas últimas temporadas también, y que ahora pues están ahí al acecho de los otros dos primeros clasificados. Han dado ese pasito atrás, sin duda para coger impulso, porque son dos equipos que siempre hay que tener en cuenta. Tercero contra cuarto es lo que nos va a dejar ese partido. Segundo contra primero a las 12 y tercero contra cuarto a las 10. Un fin de semana interesante a efectos clasificatorios dentro de la Liga Local de Fútbol. Vamos a acercarnos también al baloncesto, a las convocatorias para este fin de semana. Juegan de nuevo todos los equipos que este año va a meter en competición, o tienen competición, el CABU de Ubrique. El cadete, el Fercabe CABU, es sin duda el que mejor temporada está completando. Dentro de los cuatro hay que ponerle nota a todos los equipos, nota alta, pero sin duda el que ahora mismo está en una mejor situación es el conjunto cadete, porque ha disputado pues toda una primera vuelta, 9 partidos, ganándolos todos. Ahora mismo es el líder de su grupo, del provincial de nivel B, y bueno, vamos a ver si la segunda vuelta pues al menos nos va dejando esas mismas sensaciones, ¿no?, y esos mismos resultados. Este fin de semana se estrena en esa segunda vuelta en el puerto de Santa María. Viaja hasta el puerto mañana sábado, donde a las 12 del mediodía, en el pabellón Angelita Alta, se va a enfrentar a la Gimnástica Portuense. Vamos a ver si es capaz de seguir con esa racha de victorias ante rivales que ahora mismo lo estarán esperando. Ya no es como en esa primera vuelta, donde todavía no se había medido a esos equipos. Ya se conocen, y ahora mismo esta segunda vuelta va a ser mucho más difícil que la primera, porque hoy por hoy el Fercabe CABU es el rival a batir en esta competición provincial de nivel B. En la Liga Infantil Masculina de primer año, donde el CABU también está completando un muy buen papel, solo ha perdido un partido ante Adeso 80, pues bien, este fin de semana, o sea, mañana, mejor dicho, a partir de las 12:30, recibe al conjunto del Club Baloncesto San Fernando, en el pabellón polideportivo municipal, lógicamente. Y la jornada se completa con otros dos partidos, uno en casa y otro fuera. El Mini, que por ahora ha ganado todos los partidos de su grupo, ya de la liga regular, se enfrenta o recibe la visita del Arco. Será el domingo, perdón, a partir de las 11 de la mañana, cuarta jornada, aunque eso sí, hay que destacar que el conjunto ubriqueño, de las cuatro jornadas que se han disputado, ha disputado tan solo dos partidos, tuvo que aplazar su encuentro, creo recordar, que ante el conjunto del Chipiona, precisamente, que le pidió el aplazamiento de ese partido. Pues bueno, y que en principio se había programado para finales de este mes de enero. Bueno, este partido Cabo Arcos en el pabellón polideportivo municipal, repetimos, el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y la jornada se va a completar con el partido del Premini femenino, el Cabu que dirige José Antonio Orellana, Premini femenino, que viaja hasta Sanlúcar de Barrameda, donde se va a enfrentar al conjunto de la ADESA 80, a las sanluqueñas de ADESA 80. El partido se va a jugar el domingo a las 10:30 en el municipal de Sanlúcar, un encuentro ya de rivalidad provincial, porque sobre todo en categoría femenina en estos últimos años, Ubrique y Sanlúcar de Barrameda fueron, bueno, mientras el Cabu tuvo su equipo femenino, este último, decíamos, fueron pues dos equipos de referencia en nuestra provincia, pues muchos años, desde infantiles prácticamente hasta junior, pues este equipo fue un habitual, estos dos equipos, ADESA 80 y Cabu, fueron unos habituales de los campeonatos de Andalucía representando a la provincia de Cádiz. Pues esperemos, al menos, que en lo que a las ubriqueñas se refiere, que se vuelva, o que el Cabo vuelva por su fuero, y bueno, parece que se están dando los pasos necesarios para que así sea. Vámonos con el fútbol sala, con los partidos programados para este fin de semana. Como comentábamos antes, hay doble jornada en División de Honor, la 8 que se va a jugar hoy y la 9 mañana. Así, por ejemplo, a las 8:30, partidos en el pabellón polideportivo municipal, 8:30, Morgans de Galería Panteras, 9:30, Oasis Launch, Marca 91, y 10:30, Autoescuela Celia, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. En el pabellón de los Remedios, 8:30, Inter de Lian Zulema, a las 9:30, Revolución Estudiantes, y a las 10:30, ¿qué de qué? ¿Dónde? Fútbol Sala. Sin duda, los partidos de esta noche en los Remedios, muy interesantes, los de las 9:30 y 10:30, Revolución Estudiante y qué de qué, dónde, Fútbol Sala, porque hay, hoy por hoy son los equipos que están encabezando la tabla. Recuerden que el líder a día de hoy de esta división de honor es el qué de qué, que le arrebataba esa primera posición al Estudiantes en la última jornada, tras conseguir vencerlo por 3-1. Como decimos, partidos de la jornada correspondiente a la jornada número 8 y también tenemos los partidos correspondientes a la jornada número 9 para mañana sábado. A las 9 de la mañana, bueno, todos estos partidos en el pabellón de los Remedios. A las 9 de la mañana, de Galería Panteras, Autoescuela Celia. A las 10, Zulema, Oasis Launch. A las 11, Marca 91, Morgans. A las 12, Porti Construcciones, Hermano Virez Oliva, ¿qué de qué? A la 1, Estudiantes, donde Fútbol Sala. Y a las 2, Revolución, Inter de Lian. En lo referente ya a la primera división, jornada número 8, se va a jugar todos los partidos mañana sábado en el pabellón a las 9 de la mañana, Newton, Leighton, Construcciones y Reformas. A las 10, Peña Bética, Abril de 1979. Y a las 11, La Espuela, Café y Copas, Autoservicios La Plaza. En la cancha exterior, también para mañana, hay previsto un partido a las 12 del mediodía, el que va a medir al Mesón Los Monteros y a Autoescuela La Sierra Guas. Y la jornada, bueno, en este caso el conjunto de Gesto Algar descansará en esta jornada, no disputa partido, ya saben que se retiró el Don Otón. Y en segunda división, pues estos son los partidos programados en la cancha exterior para hoy viernes, 8:30, Atlético Futsal MGS Seguros, a las 9:30, Club Deportivo Celta Impala 1987, a las 10:30, Athletic Club Don López Ubrilez. Mañana sábado en la cancha exterior dos partidos también, 10 de la mañana, Fran General y JS Ubrique, y a las 11, Curtidos Cabezas, La Lupe que va. Vamos con otras disciplinas deportivas, por ejemplo, una que está ahora de moda, el senderismo, no competitiva, como saben. El Club de Senderismo Los Tres Caminos se organiza para mañana su ruta Villaluenga, Cao, Benocaz y Villaluenga. La hora de salida, 8 de la mañana, desde la zona del Hipersol, donde pues se van a trasladar en coches propios hasta Villaluenga de Rosario, que es donde comienza una ruta de una dificultad moderada y con una, en este caso, longitud de 15-16 kilómetros aproximadamente. Se sale desde Villaluenga, comienza la ruta bordeando la carretera en dirección nordeste, buscando la Cañada Real del Puerto de los Navazos. Pasan por los Navazos, tanto el Bajo como el Alto, y llegan a la cima del Cao. Desde ahí bajan hasta Benocaz por el Calvario para tomar la manga de Villaluenga por el GR7 y pasan por la calzada medieval hasta llegar al punto de inicio de la ruta, en Villaluenga de Rosario. Pues una buena propuesta, solo para socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos para mañana sábado. Vamos con las competiciones pedestres, en este caso con las cuatro pruebas que hemos destacado para este fin de semana. La más cercana que tenemos, la sexta trail urbana de Villaluenga del Rosario, que organiza la empresa Naturaventura, primera prueba de las Naturaventuras Trail Series y prácticamente primera prueba por montaña en la provincia en este 2017. Como saben, como ya hablábamos ayer, se trata de una cita que engloba tanto una prueba ciclista de ciclismo de montaña como otra de carrera. Mañana sábado se disputa la prueba ciclista, la Trail Bikers, de 33 kilómetros con un desnivel positivo de 940 metros. Pues comenzará a partir de las 10 de la mañana desde el pabellón de Villaluenga de Rosario. Y el domingo tendrá lugar la Trail Runner, o lo que es lo mismo, la carrera a pie, 16 kilómetros, con un desnivel positivo de 476 metros, y tanto para runners como para senderistas, es decir, hay una parte competitiva, los corredores, y otra senderista, que es los que quieran dar el paseo, el recorrido propuesto por los organizadores. Aquí hay hasta 450 plazas. Y en lo que se refiere ya a la prueba, hay otra modalidad, que es la Total Trail, que incluye tanto a ciclistas como a corredores, es decir, aquellos que quieran afrontar las dos pruebas van a tener otra categoría aparte donde se van a sumar los tiempos y se va a designar al corredor más completo del fin de semana. Eso en Villaluenga. También tenemos la 35ª o el 35º, mejor dicho, Cross Internacional de Itálica, que se celebra este domingo en la localidad sevillana de Santiponce, o en las ruinas romanas de Itálica, que es el entorno de esta prueba, donde se van a desplazar corredores de nuestra localidad, jóvenes corredores que van a estar presentes en esta prueba. De hecho, pues hasta se va a fletar un autobús que sale a las 6 de la mañana, nada más y nada menos, hasta Sevilla, que han promovido pues los padres de los jóvenes. Mucha suerte para ellos en esta carrera, pues, que es preciosa, ya decimos, preciosa por el recorrido, preciosa por el ambiente. Y bueno, ¿qué podemos decir del nivel de los atletas que se congregan, que se concitan en esta prueba de gran renombre a nivel internacional? Además de estas dos pruebas, también hemos querido destacar pues una en el puerto de Santa María para el domingo, el tercer cross pinar de San Antón. Por cierto, es un cross solidario a favor de Arca Solidaria y también en homenaje al atleta portuense Pedro Rizo. Y por otra parte tenemos la primera carrera Pilar Marianistas de Jerez, una prueba que también se va a disputar el domingo y que será de 10 kilómetros de recorrido. Vamos a quedarnos ahora con el ciclismo. En este caso las dos propuestas, la primera la del grupo de los Pereas para este domingo, que es su salida número 14, con el recorrido Ubrique, Alamillos, La Ribera, Montejaque y Ubrique. En total, 80 kilómetros de distancia. Y por otra parte, también vamos a hablar de la ruta de la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique dentro de su calendario de montaña. En este caso, hablamos de la ruta número 18, la de los Llanos del Íbar, y que, como toda la semana, nos va a explicar el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Voy a hablar del recorrido que vamos a realizar este domingo por parte de la Asociación Ciclista en el calendario de rutas en bicicleta de montaña. La ruta se llama Llanos del Íbar y y sería la hora de salida de Dubrique, porque esta necesita desplazamiento en vehículo hasta la población cercana de Cortes de la Frontera. La salida sería a las 7:45, a las 8 menos cuarto, para estar sobre las 8 y media en Cortes y empezar la hora de salida sobre las 8 y media. Entonces nos desplazamos en coche hasta Cortes de la Frontera, bajaríamos hasta el pueblo de la Cañada Real Tesoro, la estación de Cortes, iríamos el camino de Jimera de Liva por el camino del río, el río Guadiaro, hasta la estación de Benojan, Montejaque, y desde ahí procederemos a la ascensión hacia los Llanos de Republicano de Liva por el carril y bajaremos a Cortes por el camino correspondiente. La ruta son unos 60 kilómetros aproximadamente, de los cuales pista un 80%, asfalto sería un 10% y la mayoría y el resto pues, sería por sendero. Es un recorrido de nivel bastante alto, no por el nivel técnico, sino por el nivel físico, que las ascensiones son largas y bastante de nivel. Nada más, espero que el fin de semana acompañe y podamos disfrutar. Hasta la próxima semana. Son las 6:03 de la tarde. Vamos a dejar momentáneamente a un lado nuestra agenda deportiva relativa a todas las pruebas que hemos querido destacar para este fin de semana. No son todas, lógicamente, hemos destacado algunas. Seguramente haya más pruebas donde haya representación ubriqueña y modalidades deportivas, pero estas son las que hemos destacado nosotros. Como decimos, vamos a dejar a un lado esta agenda deportiva y vamos a centrarnos con el tema de hoy, que es el que queríamos destacar, y es el que hemos estado tratando pues durante todas las semanas, casi todas las semanas, siempre que nosotros hemos estado aquí, desde el pasado mes de septiembre. Hablamos de ese cuaderno de viaje, más o menos, que radiofónico que estamos realizando, que pudimos realizar, gracias a Paco Gutiérrez Agüera en su viaje al Gran Valle del Rif, en África, pues durante esos casi cuatro meses en los que ha estado recorriendo varios países. Cerraba ese viaje, le ponía su epílogo, pues el pasado 16 de diciembre, quiero recordar, y desde entonces no hemos tenido ocasión de hablar con él, pues porque, bueno, por motivos de agenda, pero es de nuestro interés pues saber cómo ha terminado todo esto, cómo ha terminado el viaje y bueno, y cómo se ve ahora, ¿no? Lo que se ha hecho con la perspectiva que nos da el tiempo. Tenemos a Paco Gutiérrez al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya hace casi un mes que finalizasteis vuestro viaje y regresasteis a España, el pasado mes de diciembre, como decimos. ¿Qué tal la vuelta a la rutina del trabajo y a la vida? La vida en, no digamos real, sino la vida aquí en tu ciudad de donde vives. Bueno, pues ya llevamos, ya vamos, como bien dices, llegamos el 20, llevamos tres semanillas ya por aquí, y entre las vacaciones de Navidad y eso, pues todavía nos había costado un poco asimilar la vuelta. Y bueno, una semana que llevamos ya de año, casi dos semanas, pues todavía con un poco de, acordándonos mucho, claro, de todo lo que hemos vivido y, bueno, intentándolo relativizar todo, ¿no? Pues claro, el cambio es importante, desde cómo viven ellos, bueno, la gente de por allí a cómo vivimos nosotros, ¿no? Paco, después de casi cuatro meses, como decimos nosotros, de vida nómada, ¿cuesta volver a la normalidad o el cuerpo ya te lo pedía? Esa cierta estabilidad. Hombre, a ver, al principio sí que agradeces también nuestras comodidades. Porque no tiene que, hombre, como ya hablábamos más de una vez, una ducha caliente o está calentito aquí en tu casa, pues se agradece. Pero también, no sé, extrañamos un poquillo el ajetreo de tirar todos los días, de intentar buscar alojamiento, de movernos, y explorando, ¿no? Sitios nuevos y todo eso, claro. Supongo que en estos días te habrás hartado de contar y los amigos de preguntar por este viaje y sus detalles, ¿no? ¿Cómo ha sido ese recibimiento que te han dado? Hombre, pues sí, la verdad que hemos contado historias, bueno, las mismas historias mil veces, ¿no? Pero también hay otras mil por contar, ¿no? Pues claro, han sido muchos días los que hemos vivido y no, vamos, nos ha gustado, sobre todo la acogida de los amigos, la familia, hombre, pues nos ha dado bastante alegría volver a encontrarnos, ¿no? Y no sé, y contar pues nuestra vivencia que la verdad es que tenemos muchas ganas de contarla. Lo que pasa, Paco, que cuando uno vuelve de un viaje como ese, uno no puede contarlo todo de sopetón, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Cuando te reencuentras con tu gente poco a poco es cuando va surgiendo, ¿no? Eso es, porque me acuerdo el día que llegamos, pues que se te apelotonaban los recuerdos. Los recuerdos muy recientes, ¿no? Entonces querías contar tantas cosas que al final no contaba nada, ¿no? Y los pequeños detalles, pues sí, a lo mejor estás sentado viendo lo que sea y te viene a la cabeza otra. Mira, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal sitio, no sé qué? Claro, pues eso estamos todavía asimilando, ¿no? Todo lo que hemos estado viviendo. Y bueno, sí, la verdad es que son muchos recuerdos. Y otra cosa que nos pasa, pues, como compararlo todo, ¿no? Con aquello. Sí, sí, sí. Claro, es tan reciente todo que, pues, da mucha pena a lo mejor, pues, tener las comodidades que nosotros tenemos y te acuerdas, ostras, ¿y esta gente cómo estará? No sé qué. Bueno, pero es parte de la vida, ¿no? Supongo. Ahora enseguida vamos a ir recordando algunos detalles, pero antes de profundizar un poco más, como he comentado yo antes, te dejamos en Sudán, después no pudimos volver a hablar contigo. ¿Cómo fueron esos últimos días? Hombre, pues la verdad, como comenté, Sudán nos ha impactado muchísimo, ¿no? Porque la gente increíble, vamos, una hospitalidad pero fuera de lo normal, ¿no? De hecho, estuvimos durmiendo en casa de la gente. Es que no nos dejaban pagar nada, ni comida, ni un té, ni un café, nada. Es difícil viajar por tu cuenta en Sudán. La verdad es que es bastante complicado. Si quieres llegar a los rincones, a algunos rincones, ¿no? Porque es que las comunicaciones no son tan buenas como en otros países, a lo mejor. Nosotros nos pusimos en contacto con un conductor que tenía, nos fuimos con su coche también, y él conocía bastante bien la zona. Entonces, pues, conocimos zonas del norte del país, sobre todo, que, bueno, que por nuestra cuenta no hubiéramos podido acceder. Yo creo que hablamos el viernes 16, creo que fue la última vez que hablamos. Sí. Y ese mismo día nos habían invitado a una boda, estuvimos en una boda. Y la verdad que fue bastante, bueno, nos sentimos muy, la acogida fue súper guay, ¿no? Pues gente de fuera, en un sitio allí no llegan los turistas prácticamente, vamos, ninguno, y que te inviten a una boda y encima te traten, pues como éramos como los protagonistas, aparte de los novios, claro, pues la verdad que muy bien. Y después de allí nos fuimos hacia las pirámides de Meroe, que eso que es increíble, vamos. Ya, bueno, ya lo pondré, conseguimos recuperar el blog. Eso quería comentar también. Ahora te contaré por qué no lo teníamos. Y bueno, ya pondré el último post que nos queda, y para que veáis la foto, porque es impresionante, vamos, Sudán. Un contraste de colores completamente distinto a todo lo que al resto del viaje. Dicen que todos los viajes dejan huella. ¿Ustedes qué os ha aportado, digamos, en lo personal? ¿Qué se os ha grabado en la piel del continente, de los países en los que habéis estado? Hombre, más que de los países, a nosotros lo que más nos ha impactado ha sido los niños, vamos. Porque es que hay tantos niños por todo estos sitios que la verdad es que, y nos ves con tanta alegría, no sé si, bueno, inocentes, ¿no? Pues realmente a lo mejor no saben todavía lo que les espera. Cuando ya son más mayores, pues sí los vas viendo que por semblante le va cambiando, pues no pueden, las perspectivas que tienen allí, jo, no son las mismas que tenemos nosotros aquí, ni vamos, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Entonces, pues, aparte de lo que hemos vivido, de sitios donde hemos estado, que la verdad es que ha sido impresionante, pero la gente, el contacto humano ha sido lo que más nos ha impactado, y vamos, lo que tenemos realmente, lo que más nos ha marcado. Uh-huh. Paco, ¿se entiende ahora de forma distinta la realidad del continente africano? Sí, vamos, es que a pesar de lo cerca que lo tenemos, es que no conocemos realmente nada. Es que te hablan de Sudán y lo primero que se te viene a la cabeza es, no sé, guerra. Terrorismo, uh-huh. Guerra, y es que no tiene nada que ver. A ver, Sudán del Sur, no sé cómo, están bastante peor, pero supongo que también será todo muy relativo, habrá zonas que sean más conflictivas que otras, pero no sé, no, por donde nosotros hemos estado, ese miedo que nosotros teníamos al principio de, claro, te vas a un sitio que no conoces de nada, te vas por tu cuenta, los dos solos, en transporte público, o pues, al principio nos daba un poco de vértigo, pero una vez que estás allí te das cuenta que no, que la gente, pues la gente es igual en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y te tratan como un huésped y ya, no sé. Uh-huh. Todo distinto, claro. Desde aquí se ve todo más lejos, pero una vez que estás ahí en el sitio... Uh-huh. Paco, una vez ya aquí en España, ¿no? Una vez que ya, pues, para desplazarte, pues, habrás cogido tu coche, tu vehículo, el autobús, el tren, uh-huh. lo que haya hecho te haya hecho falta... ¿De alguna manera se echan de menos los matatus? Uf, bueno, echarse de menos no tanto, tampoco hay que pasarse. No, hombre, a ver, se echa de menos, es que para nosotros era una aventura, pero para ellos es su medio de transporte, ¿sabes? Uh-huh. Y pero bueno, sí, hombre, echamos de menos el ajetreillo ese, nuestro día a día de esos 4 meses, 3 meses y pico. Pues sí, hombre, la verdad es que... Llega a un sitio y preguntaba cómo llega hasta tal sitio y pues, nunca era así, ¿no? Pero también era parte de... Del viaje, ¿no? De hecho, era, el viaje era eso, ¿no? Uh-huh. En realidad. Entonces, muy bien, tío. La verdad es que... Sí, hombre, lo echamos de menos. El ajetreillo ese, sí. De todos los países que habéis visitado, ¿cuál es el que os ha cautivado más? Hombre, es que eso es difícil de decir porque, no sé, cada país tiene su... cosa, ¿no? Pues Uganda, bueno, tan verde todo, tan impresionante, un país tan rico, y Ruanda igual, pues son, vamos, nos impresionó, ojo, todo verde, parecía que no estaba en África que tenemos en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Los gorilas, Tanzania, por ejemplo, es uno de los países que sí que nos ha impresionado bastante, pues estuvimos por la costa de Swahili, por el centro del país también, y es increíble, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos, yo creo que nos ponemos de acuerdo los dos, Sudán es el que más nos ha sorprendido, a lo mejor. Uh-huh. Pues lo otro era, el resto de países, la idea que teníamos en la cabeza, más o menos ha ido cumpliendo, ¿no? Era, uh-huh. Pero Sudán, sí, Sudán nos ha impresionado bastante. O sea que con el resto de países... Digamos que han sido como esperabais, se han cumplido las expectativas y con Sudán se han superado, ¿no? También es sí, una buena... es la manera ideal de terminar un viaje como este, ¿no? Sí, además, el tiempo que estuvimos... Etiopía también es un país increíble, ¿no? Porque el contraste entre el sur y el norte es brutal, ¿no? Además, pues, también una cantidad de cosas que puedes ver, pero los últimos días de Etiopía fueron un poco más durillos... de salud, tal, y entonces teníamos un sabor de boca de que el viaje no podíamos terminarlo así, entonces, uh-huh. Y la verdad es que haber ido a Sudán fue, pues, vamos, de lo mejorcito que hicimos, porque es que desde el primer día, todo, es que no tenemos solo palabras buenas, vamos, para Sudán. Uh-huh. En Etiopía, pues, habláis en vuestro blog de que casi continuamente había un intento de bueno, en el transporte público o en los servicios públicos de engañaros por el hecho ese de ser extranjero, ¿no? Digamos Para que nos hagamos una idea, lo que aunque parezca lo que comentamos, algunos dirán, joder, ¿cómo puede ser? Pues lo que hacemos con hemos hecho aquí toda la vida en la Costa del Sol con los extranjeros, ¿no? Engañarles, cobrarles las cosas de más, la diferencia, y eso sobre todo lo habéis notado vosotros en Etiopía, ¿no? Sí, en Etiopía era exagerado. En otros países, bueno, pues tú sabías que a lo mejor en ciertas cosas pues te podrían, bueno, pues ya han colado un poquito de, pero en Etiopía es que era descarado. Eso de ese farangi es que era, y además que no se cortaban, ¿no? Porque te decían, esto vale 15, esto vale 30, y nosotros, pero si lo compramos yo por 15. No, uh-huh. Pero es que eres farangi. Es como decir, no, es que eres blanco, tienes que pagar más porque eres blanco. Uh-huh. Tío, no sé. A mí me da, no nos importaba en alguna zona, por supuesto, pagar el dinero que costaba, porque es que, claro, había sitios, pues los parques, no sé, por supuesto, hay que pagarlo. Mm. Y pues, es que es bueno, porque es que tú inviertes en la economía de allí, pero una cosa eso y otra cosa era el descaro. Tomarte pero, el pelo, ¿no? Bueno, sí, sí, además, como bien decías tú, en los transportes públicos, bueno, como en todo, es que era en todo, absolutamente en todo. Pero tuvimos una, lo contamos en el blog, vamos, en un transporte, no me acuerdo, entre dos ciudades, pagamos un dinero que ya sabíamos que no, que estábamos pagando un precio de blanco, pero paró la policía al matatu este, al minibús, uh-huh. y nos preguntó a nosotros exclusivamente, vamos, ¿cuánto habéis pagado? Tanto, el tío se fue, cogió su libreta y le fue a, vamos, a multar al conductor. Uh-huh. Entonces, claro, el tío ya se puso no sé qué y nos devolvió el dinero de más que nos había cobrado. O sea que, uh-huh. Pero es que eso era a diario, en todos los sitios. Preguntaba dónde, cómo podía llegar a tal sitio, alguien te acompañaba, como hacerte un favor y al final te pedía la propina, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo único negativo, ¿qué podemos decir de Etiopía? Es lo que digo yo, no te puedes extrañar. Eso lo hemos hecho toda la vida aquí en la Costa del Sol y en la Costa Valenciana con los extranjeros que nos vienen del norte de Europa. Que también, bueno, no es que lo aprobemos, todo lo contrario, ¿no? Pero que, bueno, que en todas partes cuecen habas, como dicen, ¿no? Sí. ¿La mejor comida que habéis probado? A ver, esa es mi opinión personal, porque sí. Claro, ahora yo con la... Sobre gusto los colores, ¿no? No, muy distinto, pero... No sé, a mí la que más me ha sorprendido ha sido la etíope, por ejemplo. Uh-huh. La comida etíope. Sí, la injera, que es la especie de crepe esta, que hacen con un cereal fermentado. Entonces tiene un toque así agrio y ácido. Pero claro, eso lo comes solo y no está bueno, pero claro, uh-huh. Te lo ponen como pan. Sobre esa injera, sobre ese crepe, te ponen la comida que sea, ya sea la verdura, el puré de haba o la carne de cordero frita. Y la mezcla esa está bastante buena. También, claro, la comida etíope es muy picante. A mí me gusta, ¿no? Pero bueno. Y es la que más nos ha sorprendido es la etíope, porque es distinta al resto. En el resto, pues sí, es lo típico, el arroz, pollo, pescado, no sé, todo un poco más parecido, ¿no? La manera de hacerlo no, pero en Etiopía sí que es la más distinta. ¿La cosa más rara que habéis visto? Pues no sé decirte, pero bueno, en Uganda, por ejemplo, pues sorprendía... Pues la gente con armas por la calle, ¿no? Uh-huh. En los sitios públicos, bueno, públicos o no tan públicos, porque para entrar en un bar, por ejemplo, en la puerta había un tío con una escopeta. Uh-huh. O en algún hostal que nos quedamos, en la puerta también había un tío. En todos los sitios donde hubiera más gente de los, bueno, no sé, un bar, un hotel, un banco, un mercado, en todos los sitios había gente armada. Gente armada, me refiero con escopetas de, vamos, con Kalashnikov, de asalto, con rifle escopeta de cartucho. Coño, eso al principio, pues, Pues llegas ahí, te encuentras un chico ahí con un pedazo de escopeta, te echa un poco para atrás, pero bueno, ya es que te vas acostumbrado y es lo normal allí. Uh-huh. Sí, no sorprendió. ¿Habéis tenido en algún momento la sensación de peligro durante este viaje? No, de peligro no, la verdad es que no. En el norte de Uganda, en cuanto empezamos el viaje, claro, nos fuimos hacia el norte, ahí fuimos en coche, teníamos pensado ir por nuestra cuenta, los dos alquilábamos un coche unos 10 días para hacer la zona del norte, pero conocimos a un fotógrafo de la ONU en Kampala, uh-huh. Y el tío nos dijo que, vamos, que ni se nos ocurriera que eso era un suicidio, y no lo dos por ahí. En una zona que estaba muy cerca, bueno, hace frontera con Sudán del Sur, y entonces las tribus de Sudán del Sur, de Kenia y de Uganda, de esa parte, pues están todos los días a la gresca, uh-huh. Y es bastante peligroso. Pero bueno, lo que hicimos fue, él nos dio el teléfono de un taxista que él conocía, que era el que lo llevaba y lo traía, y con él hicimos esa zona. Y hubo un momentillo que llegamos a Kisoro, un pueblo ya del norte, Kotido, al norte, bueno, bastante al norte de Uganda, y ahí vi yo que el taxista iba un poco muy callado, más callado de la cuenta. Entonces le pregunté, le digo, ¿qué pasa aquí? No, que esto es una zona de rebelde, no sé qué. Joder, pues, si él iba asustado, pues claro, pues nosotros también nos asustamos. Uh-huh. Y al llegar al pueblo, que yo era un descontrol de gente, un pueblo pequeñito, pero, pues, madre mía, todo el mundo gritando, corriendo, pero no, que era la vida normal del pueblo, que no es que pasara nada. Uh-huh. Pero claro, llegamos entre el susto que llevábamos y el ajetreo que hay, pues sí. Y después, a lo mejor, en Etiopía, en Addis Abeba, pues también, pero no... O sea, no sensación de peligro, sino pues, de que no había de robo, más que nada. Ajá. Te tenías que estar atento porque es que te intentaban robar. Bueno, a lo mejor Nairobi, por ejemplo. Nairobi también da un poco de respeto de noche. También estuvimos en la zona de Mombasa, en el hotel donde estábamos. Esa es una zona costera que hay por allí, al sur de Mombasa. Nos quedamos en un hotel que estaba cruzando una carretera, estaba la playa. Pero la playa, vamos, a 20 metros, 30. Uh-huh. Y había un bar allí en la playa. Entonces, por la noche, una noche que hicimos, bueno, nos íbamos allá al bar ese a tomar algo, y el del hotel nos dijo que andando ni se nos ocurriera. Y eran 30 metros lo que había, ¿eh? Entonces el tío llamó a una moto, un Bajaji de esto, un motocarro, vino con nosotros, cruzamos la calle, le pagamos al tío y para recogernos igual, porque es una zona bastante bastante peligrosa de robo y de... Ahí en Kenia, en esa zona, por lo visto, no, los robos son bastante violentos. Uh-huh. Paco, ¿qué sello recomendarías a otros viajeros como imprescindible si viajas al Valle del Rift? A ver, como imprescindible... Que no te puedes perder, vamos, ya que estás allí. Aparte de todo, lógicamente. Sí, sí. Pero elige uno. No sé, Uganda, por ejemplo. Uganda. Uganda es bastante... Es impresionante, Uganda. Esa, la zona con la frontera del Congo y de Ruanda, el sur de Uganda, es bastante bonito y muy desconocido también. Cada vez hay más turistas, eso también es verdad. Bueno, afortunadamente para ellos, claro. Pero, bueno, sí. O Tanzania. Tanzania, saliéndote de la zona de parque y, bueno, y el Kilimanjaro, eso es increíble, vamos. Que es ese color que tiene, ¿no? La luz esa tan... Como es todo de mucha tierra por todos lados, entonces el sol por la tarde le da un color como muy rojizo y es muy bonito. No sé, a nosotros nos gustó mucho Tanzania y nos sorprendió también, ya te digo, íbamos para 15 días y subimos 25. en Tanzania. A Tanzania merece la pena también. Bueno, no se trata solo de, o no se ha tratado solo de conocer lugares, sino también a gente, a personas, ¿no? De hecho, nos lo has estado contando continuamente estas últimas semanas. Pero, ¿quién o quiénes os ha llegado más de las gentes que habéis conocido? A ver, mira, pues Rocío, por ejemplo, o las otras hermanas allí en Kenia, Rocío, nuestra paisana, pues la verdad es que los días que estuvimos allí también nos llegaron bastante dentro, pues están ahí en contacto con lo más pobre y te da mucho que pensar, la verdad. Y después, pues no sé, los niños una vez más, porque cada vez que echas la vista atrás, vos te acuerdas de las carillas de los niños, te acuerdas perfectamente de aquel que salió corriendo para no sé dónde, o el otro que estaba, o el niño aquel que atropellaron con la moto, pues también nos acordamos mucho de él, qué habrá sido de él, ¿no? Pues nunca podremos saber qué fue de él. Mm. O no lo sé, no sabría decirte así nadie en concreto, ¿no? O algún conductor, no sé. En general, con todo el mundo que hemos estado en contacto, nos ha tratado bien, por lo general, ¿sabes? Entonces, la gente se involucraba mucho. En Tanzania, por ejemplo, súper hospitalarios también, de acompañarnos hasta, yo qué sé, una noche llegamos, era por el, no recuerdo ahora mismo en qué parte, por el sur, llegamos de noche cerrada, y no teníamos dónde dormir. Había varios sitios, varios hostales, aquellos son pueblos de tierra, todo de arena, y nada, conocimos a un tío en el autobús, y cuando nos bajamos del autobús, pues el chaval nos acompañó hostal por hostal, hasta que no encontramos uno donde había sitio, pues el chaval nos fue acompañando, y ahí no se piden dinero a cambio. Pues no sé, esos detalles, pues eso al final de lo que te acuerdas, ¿no? De la gente, pero no sabría decirte ninguno así en concreto. Sí. Bueno, y ese álbum fotográfico que te has traído para España, que se, viendo las imágenes que has puesto en el blog, pues todo un tesoro, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Harás algo especial? Porque, hombre, supongo que serán muchas. Sí, son muchísimas. Tenemos, pues, no sé, 9.000 fotos, 10.000 fotos, tranquilamente. Tenemos que hacer todavía una criba, porque hay muchas que no valen, ¿no? Pero sí, hombre, tenemos ahí un tesoro, la verdad, en fotos. Y no sé, ¿qué haré con ellas? Pues no sé. Si me propones algo. Nada, yo qué sé. Exposición, no sé, algo. Todo se puede. Pues se puede hablar, todo, claro. Todo se puede hablar y se puede estudiar, ¿no? Sí. Vamos, nosotros encantados de enseñar lo que hemos vivido en fotos, porque es que ya te digo, tenemos fotos de muchos momentos y de muchos rostros, ¿no? Que al final es lo que nos ha marcado, sobre todo, ya te digo. Por cierto, ¿qué pasó con el blog que nos comentabas al principio de esta entrevista? Pues mira, pues lo que nos pasó, intentábamos entrar y durante el viaje ya al final, y teníamos problemas, no podíamos acceder. Nos contaban desde España, me acuerdo que me lo comentaste tú también, que había desaparecido el blog. Bueno, pues nada, les escribí al servidor y me comentaron que es que por haber intentado entrar desde Sudán, nos lo habían eliminado directamente. Porque por lo visto la plataforma esta es de Estados Unidos, y Sudán junto con otros 5 países, pues uno de los que está vetado. Entonces, si intentas entrar desde alguno de esos 5 países, directamente te lo eliminan, ¿sabes? Entonces, nos eliminaron el blog con todos los contenidos, con todo el trabajo que le hemos echado. Pero bueno, mira, ya una vez que volvimos aquí, nos obligaron a mandarle un justificante de que vivíamos en España, no sé qué, y mira, ya por fin nos los han devuelto. Uh-huh. Y ya, vamos, como te decía antes, pues acabo de colgar un post, lo colgamos ayer, ya, y nos queda, no sé si uno o dos del viaje, y ya pondremos alguna curiosidad, porque estamos preparando ahí a ver si podemos poner algún post de, como recordatorio, así, de recuerdos, o no sé, ya veremos a ver qué hacemos. Recuerden que, bueno, tienen tanto el blog como una cuenta en Facebook, 100 días en el Gran Valle del Rif, 100 días en el Rif, es el nombre por el que pueden localizar este blog. Estamos ya fuera de tiempo, Paco, antes de despedirnos. Sé que es pronto, pero ¿cuál va a ser la siguiente? Uf, pues no sabemos. Vamos, yo me iría a pasar mañana. Pero no sé, no sé. Ya es que África nos tira mucho, pero hay tantos sitios donde ir. No sé, ya veremos. ¿Cuál no se sabe? Lo que se sabe que va a haber, ¿no? No, eso seguro. Eso seguro. A lo mejor tanto tiempo ahora, pues por circunstancia, pues no, claro. No podemos. Ojalá, vamos. Pero sí, algo habrá que hacer. Sabemos que viajar de esta manera no es un lujo o un placer, es que se convierte en una forma de vida, ¿no? Sí, sí, vamos, esto... Y con, no sé, conocer gente de por ahí y cómo viven. Yo creo que es necesario. Bueno, Paco, pues lo vamos a dejar aquí. Te vamos a dar las gracias por habernos estado acompañando durante todos estos meses. Bueno, nosotros imaginamos a través de tus palabras, ¿no?, lo que estabas viviendo, y también gracias al blog. De ahí lo que te decía de la exposición, no es una mala idea. Todo lo que lo han escuchado, pues de alguna manera también de poder ver lo que nos contaba. Y nada, pues que cuente con nosotros para la próxima aventura que estéis planeando, claro. Porque ha sido desde luego para nosotros todo un placer, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes, hombre. Me resulta raro hablar contigo desde aquí. Ay, sí, pero bueno, y ahora para la próxima seguro, vamos. Y lo de la exposición, pues mira, ya lo estudiaremos y ¿por qué no? Claro que sí. Paco, muchas gracias. Un abrazo. Nada, hombre, a ustedes. Muchas Hasta gracias. Luego. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros, como hemos dicho, ya fuera de tiempo, nos vamos a despedir. Volveremos este próximo lunes a partir de las 5:30 con el resumen del fin de semana. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.